me quedo en el remilgo. No juego al tingo al tango, mi vida no es un negocio. No cantaré victoria antes de que no sea bingo. Así que ansioso estoy, ya casi estoy que llego. Y así como en la tierra, en otro planeta pego y lo pego con el socio. Así sea otro mundo, así que abra la guantera, sáquelo y nos vemos luego. Rabia, la ira que nos carcome son sabias decisiones para estar en pie. Veo al señor sol, fuego y sus llamas. Veo el espacio exterior y arrojo el mal por la ventana. Nadie, la ira que nos carcome son sabias decisiones para estar en pie. Veo al señor sol, fuego y sus llamas. Veo el espacio exterior y arrojo el mal por la ventana. Ojo con los hoyos negros, con rutas no dirigidas. Ojo con el combustible de tu vida y tus heridas. Paso del Mediterráneo, tres capas a la salida. Donde arriba si se escupe no caerá la saliva. Destella las estrellas, rapto pico en el espacio. Destruida las murallas, sigue un viaje sin descanso. Sin pretexto, solo emprendo sativa para el relajo. Mientras astro saca un coro dándole oxígeno al cráneo. Verás nuevas versiones mientras me alumbra la luna. Traje el sabor amargo que en tu imagen me laguna. Del papel a otro mundo, del mundo no hay cura. Mejor prendo motores, bendita sea la escritura. Discos llegarán al reino, el virus más se contagia. El plomo disparamos como Apolo a la distancia. Tenemos el mecanismo en mente de muchas galaxias. La glándula rebota buscando siempre la estancia. Rabia y temperamento todo lo dejé de lado. No te metas con esto que no entenderás lo hablado. Idiomas universales que viral sea el castellano. Alienígenas, adictos, terrestres lo provocamos. Rabia, la ira que nos carcome son sabias decisiones para estar en pie. Veo al señor sol, fuego y sus llamas. Veo el espacio exterior y arrojo el mal por la ventana. Rabia, la ira que nos carcome son sabias decisiones para estar en pie. Veo al señor sol, fuego y sus llamas. Veo el espacio exterior y arrojo el mal por la ventana. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. Buenas y calurosas tardes. ¿Qué día tan ajetreado, maestro? Platíquenos un poquito antes de presentar a nuestros invitados el día de hoy. Platíquenos dónde andábamos. Hoy fue la conferencia de prensa de mañana inicia aquí en la ciudad de Guadalajara la décima edición del Festival Internacional de la Música. Este año va a haber un homenaje a la artista chilena Violeta Parra. Y aquí en el Musa hay una exposición de la nieta De Violeta Parra, uh-huh, y de Mon Laferte. Sí. Es una cantante chilena que llegó aquí a México. Se escuchó como muy francés, maestro. Pues así lo domino. Okay. La historia de Simón Laferte es muy interesante porque ella llega aquí a México y comienza a tocar en los parques, no sé si ustedes sepan eso, en la Ciudad de México. Ella tocaba en las plazas, así por no. Eso la importancia de que les decía de tocar en las plazas. Ella sí inició aquí en la Ciudad de México y pues fue creciendo. Tocaba en Coyoacán, en el Parque Hundido, en la Alameda Central, pues así tal cual con la guitarra y en la calle. Y pues no sé, su talento la llevó a ir creciendo, ¿no? Y ahorita pues parece que es un ícono de las cantantes en América Latina. Uh-huh. De hecho fue una de las cosas que estuvieron mencionando en la rueda de prensa, que les parecía como un tema muy loco el cómo Violeta estaba tan unida a Mon o Mon a Violeta, ¿no? Por esta parte de diferencias culturales, pero al mismo, o no culturales, sino diferencias en la cuestión de a qué público te diriges y a final de cuentas están en el mismo círculo, ¿no? Entonces, Mon terminó diciendo que ella es hija de Violeta Parra, que es como una, yo te decía, es como una frase icónica, es algo que todo mundo al decirlo se siente como muy identificado, ¿no? Entonces estuvo muy padre. Y vamos a ver, no tuvimos ya la oportunidad de quedarnos a ver la exposición, pero vamos a ver, después iremos tranquilitos a verla. Sí, aunque se escuche fuerte, a mí me hace recordar Violeta Parra, Antonieta Rivas Mercado. ¿Qué tienen en común? El suicidio. Ah, sí. No, si ustedes sepan que Violeta Parra se suicidó. Pero Antonieta Rivas Mercado también se suicida en la Catedral de Notre Dame en París. Sí. bueno, ustedes no son chicos, como colombianos aquí, uno de los de las chicas que apoyó mucho la cultura en ese entonces, Antonieta Rivas Mercado, era hija del arquitecto Rivas Mercado, un arquitecto del Porfiriato, que él fue el que hizo el Ángel de la Independencia. Oh, okay. Los grandes monumentos icónicos en la Ciudad de México y en varios lugares, teatros que ahora conocemos, fueron hechos por el arquitecto Rivas Mercado, y su hija pues heredó el varo, ¿no? Y ella se dedicó a ser mecenas de artistas, ¿no? A lo mejor no tenía mucho talento, pero sí tenía mucho varo. Bueno, y le gustaba ayudar, eso era bueno. Sí. Bueno, pero... Pero bueno, así va a estar nuestra semana, maestro, así rapidito. Así va a estar nuestra semana, porque ya mañana tenemos que presentarnos y ya comienzan... Me parece que el primer espectáculo es a partir de las 12. ¿De qué trata esto? De impulsar artistas... que tienen gran talento, que vienen de otros países, de otras ciudades. Hay una apertura grande. Obviamente el filtro es pues complicado, quizá un poco, pero este año me parece que ha habido más géneros. Entonces, deberían inscribirse ustedes, ¿eh? Sí, esperemos que para el próximo año. Oh, sí, estaría súper. Sí, sí, sí, porque sí es como con mucho tiempo de estar viendo. Los artistas se inscriben, entonces es un evento de profesionales, ¿no? Entran desde cómo generar, no sé, mercadotecnia y todo ese rollo, pero también vienen músicos a presentarse. El año pasado a showcase tuvimos la oportunidad de escuchar a unos chicos colombianos que se llama Los Cumbia Stars. Los Cumbia Stars. Nos gusta mucho la cumbia, por eso sabemos tanto. Sí, claro. Este año siempre el plato de ellos fuertes, y este año son Los Ángeles Azules. Y ¿conocen a Los Ángeles Azules? No. ¿En serio? Hasta sí. Sí, entonces de pronto sí, pero... Ahorita ahorita ponen una, pues vamos a poner una, y el que no lo conozca se va a salir, ¿eh? Bueno, sí, va. Creo que Mon Laferte tiene una colaboración. Sí, una colaboración con Los Ángeles. Los Azules. Sí. No, chicos, me andan fallando, ¿eh? No fallen. Yo me salgo ya, yo no me hice ninguna. Ay, a ver, Pax, por favor, ¿eh? Ok, maestro, pues estamos... Fíjate que les pido una disculpa porque hoy, bueno, Pax tuvo poquito culpa de eso, que confirmamos hasta hoy en la mañana que sí nos íbamos a ver en programa, y yo ya andaba así como atareada con otras cosas, entonces no hice publicidad y tú no me dijiste nada, Pax, ¿cómo ahí qué? No, pues es que andábamos... Todos andábamos vueltos locos, pero déjame te digo, estamos en nuestro programa número 228, eso nos tiene contentos. La semana pasada no pudimos asistir, pero esta semana ya estamos aquí. Y maestro, hoy vamos a hablar, o nos van a platicar sobre un género que nosotros normalmente no manejamos, así que el día de hoy vamos a ser completamente oídos. Ustedes nos van a decir de qué se trata todo esto. Tenemos, yo pregunté todo porque no sabía de qué se trataba. A mí me gusta mucho aprender. En especial me emociona que son colombianos, porque ya les decíamos, nos que encanta... a mí me fascina cómo hablan los colombianos, empezando por ahí. No sé, creo que lo han escuchado muchas veces, que la gente dice, me fascina cómo hablan los colombianos. Sí, sí. Bueno, pues soy una fan más. Tenemos aquí con nosotros, maestro, le presento a Astro, le presento a Eddie y le presento a Connor. ¿Cierto, chicos? Sí. ¿Lo dije bien? Así es. ¿Sí? Yo quiero, por favor, que ustedes se presenten, y que nos cuenten así como un poquito de su historia. ¿Cómo es que entran, antes que cualquier cosa, cómo se dan cuenta que les gusta la música? Para nosotros eso es como muy interesante, el en qué momento descubrí, cómo supe que era bueno, quién me dijo, aparte mi mamá, quién me dijo que era yo bueno para esto, quién me animó. Por favor. Bueno, pues primeramente que todo, para nosotros es un honor estar acá con ustedes compartiendo. Muy contentos de estar acá en Guadalajara y nada, muchas gracias por abrirnos la puerta, por darnos el espacio y por brindarnos la energía de poder estar acá con ustedes, ¿no? Gracias. Bueno, yo soy Connor, a mí me dicen Connor, mi nombre es Juan Sebastián, soy de allá de la ciudad de Bogotá, de la ciudad fría de allá de Colombia, y yo me adentro en el rap cuando pues era un poco más chico, más pequeño. Y me adentro porque, pues, me gustaba, pues, frecuentar mucho el barrio, ¿no? Como caminar un poco el barrio y tenía mis compitas que diariamente se reunían y estaban, pues, por ahí. Nosotros, como le decimos, parchando. Acá le dicen el cotorreo. Ajá. Entonces, nosotros estábamos por ahí parchando y, pues, los brothers empezaban, prendían su bocina y empezaban a tirar free. pues de la vida diaria, de lo que se vivía contemporáneamente. Entonces ahí como que yo digo, wow, esta vuelta me gusta. Siempre he hecho música porque desde muy pequeño me ha gustado interpretar instrumentos y me ha gustado como tocar. ¿Pero vienes de familia de músicos? Sí, pues tengo descendencia de tíos que son artistas. Yo tengo un tío que le gusta mucho el baile, él se dedica a la danza folclórica allá, el joropo y todo eso. Él ya ha venido acá a México también bailando, entonces como que hay esa vena artística, sí, en la familia. Ya lo traes. Entonces como que yo me crío con ese gusto siempre por la música y de interpretar instrumentos. Siempre me ha gustado como la parte de la percusión, siempre fui enamorado de esa parte. Y ahí empezó todo, como mi carrera musical siempre fue desde niño, mis guías y todo lo ideológico que yo tuve siempre fue música. Y pues ya cuando fui creciendo, como te digo, ya parchando como en el barrio y eso, y ahí fue donde ya veo a mis compas rapeando y ahí es donde ya yo como que me adentro en ese mundo y como que me llama mucho la atención. Entonces pues como todo vato loco que empieza, pues empezamos fue aprendiendo en las calles nosotros, educándonos, como pues a nosotros la educación, como yo le digo, mi escuela fue muchas veces la calle. Ahí aprendí muchas de las cosas de lo que yo sé hoy por hoy en el hip hop, y ya pues más que todo de ser calle nos vinimos fue educando dentro de ellas para convertir esto en algún momento como parte de nuestra vida y parte de nuestra carrera, ¿no? ¿Y quién te dijo, sabes que si eres bueno, creo que pues, la vas a romper? Pues primero, el que decía que era bueno, pues soy yo mismo, como que uno tiene que confiar en uno mismo y sí, decir, bueno, yo tengo como el espíritu, tengo las ganas y no sueno mal, ¿no? Como he escuchado peores. Es que a veces pasa, que sí, entonces como que me di ese voto de confianza, y yo al darme ese voto de confianza y en creer en lo que yo hacía en mi música, ya ahí vinieron más votos de confianza de compas que decían, no, si mi perro le mete, entonces pues nada, hágale, siempre el impulso. Y de hecho yo soy muy afortunado porque mi familia pues son mi mayor apoyo, entonces como que ellos nunca me dieron la espalda de que, ah, vas a ser rapero, estás en la calle, estás vagueando, no sé qué, no, ellos siempre me dijeron como que hágale, eso es lo que le gusta, bacano, hágale, entonces. Hágalo bonito, siempre mantuve mi mente ocupado como para no desviarme del camino y hacerlo de manera profesional la música. ¿Hace cuántos años? Yo ya llevo ya un poco más de 15 años haciendo rap. Ah, ya, ya es una historia, quiere ya decir que sí es bueno, ¿eh, Fax? Sí. ¿Sí o no? Sí, entonces bueno, a raíz de eso yo pues cantaba ya con un parche, tenía un grupo y toda la vaina, entonces ya como que se vuelve, yo invertía en la música, yo iba y pagaba las producciones en los estudios y todo eso. Entonces a mí también siempre me ha llamado la atención mucho el tema del sonido y pues de producir música y hacer pistas instrumentales. Y ya veo yo como la necesidad de dejar de invertir en los estudios, sino ahorrar ese varo para yo montar mi estudio. ¡Ah, qué genial! Entonces de ahí nace la idea de crear Lead Zone, que realmente Lead Zone es el estudio donde nosotros grabamos. Entonces yo soy el productor de Lead Zone, acá junto a mi hermano Eddie, que también es productor y me coopera mucho ahí en la chamba. Y ya después con el tiempo ya conozco a mi hermanito El Astro. Entonces ya dejamos de ser un estudio cualquiera y ya nos volvemos, es un sello independiente. Ajá. Donde ya hay varios artistas ahí trabajando en el estudio, ya todos representan el nombre de Lead Zone, entonces cada uno por su lado, pero siempre Lead Zone, la bandera, sí, claro, ahí al frente. Entonces ya nos volvemos, es un sello independiente y bueno, ya pues ya llevamos trabajando un poco más de 6 años, entonces ya hemos podido consolidar un poco más el trabajo, el proyecto, hacerlo un poco más serio y pues traerlo hoy acá a México. Oye, ahí podemos decir que realmente el trabajar por tu sueño vale la pena, sí, ¿no? Sí, claro. El irte de la mano con ese apoyo que la gente que tienes a un lado te da, y ahí están los resultados. Nada es magia, ¿no? No, nada es magia. Porque de repente dices, ay, ya ves, no funciona. No, pues no es magia, o es o como le dicen trabajo. Muchos también, que puede ser un golpe de suerte o puede ser suerte. No, tampoco es eso. Eso es de constancia y darle. Trabajo. Fíjate, lo que hablamos hace rato de que intentaran meterse eso de la FINSA, a mí se me hace muy interesante, ¿eh? Porque sí, si te seleccionan, ya vienes ahora sí como con patrocinado. Todo con pagado. Todo. Y qué bueno. Vienes a hacer espectáculos. Entonces, yo pienso que nada se pierde porque hemos investigado y tiene que ver con que tú mandas una como solicitud, tu música, bla, y de repente dicen, sí, vente, ya le hiciste. Uf, claro, ya le hiciste. Sí, así nos tocó conocer, pues conocimos cumbieros, conocimos también a La Diabla, que vienen ellos y hacen eventos dentro del evento. Okay. Pero también tienen la oportunidad de conseguir ellos tocadas fuera. Fuera. Y eso está súper chido. Pero bueno, eso lo platicamos después. Sí, sí. ¿Quién sigue? Chido. Bueno, me presento, Astro LS, mucho gusto, desde la ciudad de Bogotá. Rap Rolo para todos ustedes. Nosotros, como tal, empezamos a hacer música, juntarnos con nuestro hermano Conar, con nuestro colega, con mi hermanito. Nosotros allá nos consideramos más que de pronto personas que se conocen por la música, amigos. Entonces, principalmente, eso es el vínculo que nos une a nosotros. ¿Cómo inicio yo? Yo inicio el rap y pues conozco el rap, que es un gusto que se me da en el colegio. Entonces, desde ahí nace todo, desde ahí surge todo. Y siento que la trayectoria ha sido más que todo como inspirarme a mí mismo, lo que hablaba él. Si uno no cree en uno mismo, uno no puede pues plasmar lo que uno siente o pues escribir mentiras, sino lo que pues siempre vas a sentir desde tu corazón y lo que siempre te van a hacer. Entonces conozco a mi colega en el 2016, tengo una gran trayectoria con él hace más de unos 16 años, 15 años también aproximadamente. Conozco desde de por sí el rap, como que yo siento que uno necesita es primero enamorarse de los sonidos y escucharlo, primero ser oyente y ya después poder transmitir. Cierto. Eso es lo que pienso yo. Y aparte de ti, ¿quién fue la primera persona que te dijo vas? Los amiguitos, los compinches, claro. Y la mamá también, claro. Sí, las la madre de uno, ellas no claro fallan. Que sí. Sí. Ellas no fallan. Excelente. Mi mamá y mis 10 tías, como dice Fito Páez. Bueno, pero es que creo que es importante, ¿no? Porque sí, cuando la familia te dice que no. Así, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos amigos músicos que el comentario siempre es de: te vas a morir de hambre. O sea, no. O sea, se puede. O sea, está bien la música, pero ¿y a qué te vas a dedicar? ¿O de qué te vas a mantener? Claro. Entonces, pues no es así, ¿no? Ese comentario como que se va guardando y dices, no, pues entonces estoy perdido, ¿no? Sí, ya como que uno se cierra, ¿no? Como que se le baja a uno la motivación y la energía. Sí. Ya uno siente una puerta cerrada que es la más importante, que esté abierta. Sí. Que es la de la familia. Y así de pronto tú no sepas mucho, por decirlo así, eres malo, igual la mamá le va a decir que está bien, que es bueno. Hágale, siempre chino te va a apoyar y hasta que tú lo logres. Mira, les voy a platicar así rapidísimo. Les decíamos que uno de nuestros hijos le da un poquito a esto del rap y el free y las batallas. Y le ha tocado estar en eventos más o menos grandecitos. Entonces, pues yo grito, a mí me gana la emoción y yo le grito por el nombre artístico, porque si le grito mi vida o algo así, pues no, se lo van a acabar. Le doy todas las armas a los contrarios. Sí, ya de una. Entonces, a mí me encanta porque hasta lloro y me emociono y todo. Y a la salida nos tocó en uno muy especial que pasábamos y, mamá de Balam, mamá de Balam. Y yo decía, ¿cómo saben que soy la mamá de Balam? Y me dice, ¿será porque gritaste todo el evento? Y yo, ay, perdón. Le digo, bueno, para eso me trajo, ¿no? Para que vieran que la mamá, claro, es la primera que está ahí, claro, apostando. Obvio. Por él, ¿no? Así que imagino a sus mamás de vez en cuando ahí gritando por sus críos. Claro, sí, yo de hecho también tuve la oportunidad de llevar a mi madre a 3 eventos muy importantes para mí, ¿no? Uno, ajá, de ellos fue allá en un escenario que se llama La Media Torta, allá en Bogotá, que de hecho ahí fue donde se hizo el primer Hip Hop al Parque. Entonces digamos que es una tarima icónica para todo tipo de eventos. Ahí hacen todo tipo de eventos culturales, pero eventos importantes. Y eso es una montaña, eso toca subir muchísimo. Y allá mi mamá caminando llegó allá. Y yo, uy, yo cuando la vi allá, yo ya la sin hice palabras. Ay, qué palabras. Bonito. Sí, eso es bonito. Pues sigamos, chicos. Ahí compartan micro. Hola, mucho gusto. Es un placer estar acá en esta ciudad. Este país es hermoso. Mi nombre es Edison Suárez. Yo pues me enamoré de la música desde niño en el colegio. Realmente siempre he estado como empapado como con el sonido, los cassettes. Eso fue mi primer juguete, un cassette. Pues me enamoré de los equipos, de la música. Me recuerdo que mi tío como que se la pasaba tocando guitarra y yo, uff, qué chévere esos sonidos. En el colegio estuve en la banda, así que toqué todos los instrumentos en la banda. Ajá. Y ya después me di cuenta que realmente pues mi vocación era como una, por un lado componer, hacer música, crear ritmos, pero por otro lado una parte técnica, hacer pues como real los proyectos de mis compañeros o de la gente con el, de mi entorno, ¿sí? Entonces yo en la actualidad me dedico, aparte de hacer música, a trabajar en eventos, pues trabajar como con orquestas, músicos, así como mis panas, y como que plantear el proyecto técnicamente y que nos entendamos todos pues en un escenario, ¿no? Ya, pues eso es lo que yo me dedico realmente. Hacernos sonar bien. Exacto, ándale, algo así estaba pensando yo. Es que es tan importante la persona que tiene el talento y que se atreve a dar la cara al público como la persona en la que confía que va a hacer que todo suene perfecto. Que todo fluye. Sí, porque estás de acuerdo que a veces nos ha tocado a todos que llegas a un evento y dices, no entiendo. No, el sonido no está bien. Y no le echas la culpa al que está cantando, le echas la culpa al que está encargado de eso, claro, ¿no? Eso ya es. No, el ingeniero no sabe. Ajá. No, de hecho, el artista se puede disculpar diciendo, es que el ingeniero es malísimo, el de sonido, o sea, ni caso me hizo. ¿A poco no? Digamos, sí, claro, pero digamos claro. Que a mí yo sí trato siempre en lo posible que ese escenario no sucedan esas cosas porque sí. Pues no. No, no es lo ideal, ¿no? Todo el mundo quiere que su show salga lo perfecto. Mejor posible, sí, perfecto. Sí, pues muy bien. Y ahora, no, adelante, maestro. ¿Su contacto para venir a Guadalajara, quién fue? ¿Pax? Sí. Nuestro hermano sí, Pax. Uno de tantos. Contacto principal fue acá el Pax. Claro. De hecho, por él estamos acá. Le agradecemos mucho, hermanito, que nos hayas abierto la puerta. Y aunque los anda perdiendo por la ciudad, pero bueno. No. Eso fue culpa de nosotros. Pero sí, de hecho fue por Pax que estamos acá y no. Él nos comentó que andan publicitando material, ¿cierto? Sí, venimos estrenando. A ver, platíquenos por favor. Pues bueno, yo vengo estrenando un disco junto a mi hermano, mi hermano El Astro. Este disco yo vine acá el año pasado, como les comentaba ahorita, yo me gané un festival allá donde vivo, que se llama, es un festival de la localidad de Suba, haz de cuenta que son como las colonias. Ajá. Entonces yo me gané el festival de hip hop de mi colonia, se llama Suba al Ruedo, gracias a que me gané el festival, a que elaboramos un proyecto muy bonito con mis compañeros para poder ganar, porque hicimos algo muy pro. Pues gracias a eso tuve la oportunidad de venir acá por primera vez. El premio era viajar. Sí. ¡Wow! Entonces como que me dieron esa oportunidad de venir a conocer México en un encuentro que se hizo allá en la Ciudad de México, un encuentro internacional de hip hop. Entonces era como un encuentro académico, de ir a dar unas ponencias. Yo de hecho llevé una ponencia que habla sobre la producción musical, pues de lo que sirven los Home Studios, ¿no? Como sí. No, yo no tengo un estudio así muy profesional, muy equipado, pero tengo un Home Studio que pues sirve para lo que es. Mi Home Studio ha aportado en carreras de artistas emergentes, tanto como artistas que ya tienen trayectoria ya en Colombia. Hemos podido trabajar con artistas que ya se dedican a esto y pues ya la gente les pide autógrafo. Exactamente. Tienen un reconocimiento más. Tienen un buen reconocimiento allá en el rap y pues también hemos tenido el honor de trabajar con ese tipo de personas. Entonces pues vine a hablar básicamente de eso, de cómo un Home Studio ese que está en mi casa, que está ahí en mi pieza, pues ha ayudado a fortalecer también ese tipo de carreras, ¿no? No solamente de la gente que está empezando, sino de la gente que ya vive realmente del rap. Bueno, vine yo acá, hicimos ese tipo de conversatorio y me quedé yo un mes acá en México. Y pues en ese proceso de quedarme acá me hice un disco, hice parte de un disco, hice unas letras. Mi disco se llama Sé de lo que hablo, porque es el saber hablar, ¿no? Digamos que yo soy una persona que primero me gusta mucho escuchar, para yo después hablar. A mí no me gusta de pronto hablar por hablar, porque de pronto uno puede caer en el error o la mentira. En la mentira o cosas así, ¿sabes? Entonces, sí. Más que un estudio de lo que tú hablas, es como el saber escuchar para saber de lo que vas a hablar. Entonces, este es mi disco, mira, te lo presento. Ay, qué bonito bebé. Este es exactamente esto. Es un bebé, lo sé, ahí está. Se dijo, nace el 30 de noviembre junto a la sangre suprema de Astro. Mira. Entonces hicimos un lanzamiento doble allá en Bogotá, hicimos un evento, lanzamos los dos discos y eso es lo que traemos, ese es el proyecto que traemos hoy, este año, a México. Pues, gran parte de eso lo puedo escribir acá y pues para mí era como un honor y algo como, como una meta poder traerlo ya acá en físico. O sea, acá lo escribí, grabé varias rolitas acá, tuve momentos creativos acá en México, entonces como ya poderlo traer hecho, de lo que tú hablas, como que se siente escucharse grabados, o sea, ya ver el disco acá materializado, que empezó como una maqueta, ya verlo acá otra vez, ya eso es una satisfacción y ya para mí eso es una ganancia. Yo pienso que una de las cosas que lograste, yo me imagino en un mes muchos contactos en la Ciudad de México. Claro, pues de hecho los contactos lo fueron todo, hoy por hoy lo están siendo todo para nosotros, pues estar aquí, ¿no? Dicen que más vale tener amigos que dinero. ¡Qué dinero! Sí, y en en esta situación es como tener contactos que dinero, ¿no? Sí, no, y no solamente contactos, sino como dar con esas buenas personas, porque tú puedes tener contactos y eso y gente, pero en el momento te pueden decir sí, breve, de una, pero entonces como que después... puede que no tengan el tiempo o te den la espalda en ese momento que tú ya los necesitas. Entonces, más que tener el contacto, es como eso, como que, bueno, yo me siento muy honrado porque siempre voy como con las personas que son. Entonces, pues, con siempre esas personas. Se ha hablado de que México es como un impulso para ustedes, lo es. Sí, o sea, si llegué a México, sobre todo a la Ciudad de México. Ajá. La ciudad que es un monstruo. ¿No? Es un monstruo, ¿no? Sí, claro, esa ciudad es muy grande. Sí, de hecho es como la primera meta de, pues, para nosotros, digamos, como músicos allá en Colombia, como que llegar a México ya es tremendo escalón. Sí. O sea, algo se está haciendo bien. Sí. Exactamente. Y qué bueno que cayeron a Guadalajara. Sí. Guadalajara tocaba venir, obvio. ¿Y qué tal los ha recibido la gente? No, pues ya hemos tenido dos eventos. ¿Buenos? Sí. Ya tuvimos varios eventicos y bueno, pues hoy acá en la Rueda Cartonera agradecerles de verdad por la invitación, a Pax, a toda su familia. Mañana tenemos un encuentro en la Universidad de Guadalajara. ¡Ah, qué genial! Vamos a estar en una charla también allá. ¿En dónde? En Cux Belénes. Ah, ok. ¿Tienes la hora? Ah, de hecho ahí donde van a estar ustedes, un poquito, no sé, medio kilómetro antes, y se desarrolla el Festival Internacional de la Música. Allá vamos a andar también. Ahí vamos a andar. Si podemos ahí... llegamos, le hablamos a Pax. Sí, es una, bueno, no conocen esa zona, ¿no? No, es no, parte no. De la Universidad de Guadalajara, es una zona, la verdad, muy Pax, padre, los ¿no? cuidas, por hay favor. Hay una zona ahí que se llama el Conjunto Santander, que es un conjunto de artes, ahí hay unas salas impresionantes como para que pudieran algún día tocar ahí, unas salas los profesionales. Los sueños se cumplen. Sí, esas salas son desde para música, para ópera, música clásica, y ahí hacen las batallas. Sí. Ah, ya hacen las batallas. Ahí nos han tocado las batallas. Y nos gusta porque cuando han hecho las batallas ahí, se llama El Rugido. La universidad le mete mucho, la verdad, mucho varo, ¿no? Sí, claro. Entonces, les gusta impulsar eso. Les da respeto a los chavos que están batallando porque es una cosa bien profesional. Oigan, pues yo sé que la plática está buena. Te voy a interrumpir así. Aguanta, aguanta. Es que yo quiero escuchar más, Pax. ¿Qué nos vas a poner, por favor? Porque... dale. Es importante. Sí, sale. Una. Aquí le seguimos. Ahí estamos. Sí. En el Facebook. Oye, soledad, salúdame, mándame un hola. Yo sé que en todo lado te voy a hallar. Y más cuando una palabra te desilusiona, cosas que el alma grita y no puede callar. Oye, soledad, salúdame, mándame un hola. Yo sé que en todo lado te voy a hallar. Y más cuando una palabra te desilusiona, cosas que el alma grita y no puede callar. Sé que es difícil, pero no es imposible. Así tenga que matar aquel miedo que no me hace libre. Y no borraré la huella de la escena del crimen. Ruido mató el silencio y no habrán pájaros que silben. Glorificantes mañanas sin sol naciente. Más bien con el alma ardiente el presentimiento advierte. Buscas tranquilidad aunque allá le hayan dado muerte. Me quedé con los errores, no me quitaron lo fuerte. I don't need copy, tampoco drink coffee. Yo fui el diablo tentado por su bello croquis. Lanza de seducción desvestida sin outfit. No vale Smartfit y me pide otro tema lofi. Es para ti, querida, que me estás buscando. Sabes que me encuentro solo y lo que me está pasando. Sé que estás sola y por eso compaginamos ambos. Sabíamos de esto, ven que estoy en Camposanto. Si esos harapos se encuentran rotos, me importa, soledad, ven que me encuentro solo. Momentos cortos logré hablar con mi interior. Nadie es inferior ni superior a ningún otro. Por eso quiero estar solo. Vi la grandeza apuñalándote el lomo. Necesito que desaparezcan todos. espacios necesarios sin amores, sin embrollos. Na na na na na na na na. Soledad, soledad. Oye, soledad, salúdame, mándame un hola. Yo sé que en todo lado te voy a hallar. Más cuando una palabra te desilusiona, cosas que el alma grita y no puede callar. Oye, soledad, salúdame, mándame un hola. Yo sé que en todo lado te voy a hallar. Y más cuando una palabra te desilusiona, cosas que el alma grita y no puede callar. Oye, soledad, salúdame, mándame un hola. Más cuando la palabra te desilusiona, porque conozco la maldad de las personas. Oye, soledad, ven que estoy a solas. Ven porque te extraño. Ven que estoy a solas. Ven y quita el daño. Oye, soledad, salúdame, mándame un hola. Yo sé que en todo lado te voy a hallar. Y más cuando una palabra te desilusiona, cosas que el alma grita y no puede callar. Oye, soledad, salúdame, mándame un hola. Yo sé que en todo lado te voy a hallar. Y más cuando una palabra te desilusiona, cosas que el alma grita y no puede callar. Importante es el C3. Estamos al aire, maestro. Sí. ¿Le gusta el chisme? Y luego, ay, bueno, soy la única mujer, pero... Yo soy antropólogo. Pero luego dicen, a los hombres no, las mujeres son muy, muy chismosas, los hombres no. Ay, tengo otros datos. ¿Le gustó, maestro, lo que escuchó? Sí, claro que sí. Sí, a mí fue, me gustó mucho. No he escuchado mucho, pero prometo sí seguirlos, prometo estar pendientes de todo lo que haga y promocionar nosotros algo de lo que hacemos. Bueno, no es como promocionar, es como nosotros le pedimos a la gente que siempre sea como muy abierta y que no se quede con un solo estilo de música. Hay gente que dice, yo soy rockero y no se mueven de ahí, yo soy cumbiero y no se mueven. Y de repente cuando te das oportunidad de escuchar cosas nuevas, resulta que te gustan más de lo que tú creías, ¿no? Entonces, nos comprometemos a eso. ¿Sí, ¿sí o no, maestro? Y aparte nos vamos a ver el próximo año en la FIM, porque van a medir. ¡Ay! Eso, ya. Todo lo que podamos hacer nosotros, ya está decretado, ya está decretado. Sí, sí, todo lo que podamos hacer. Pero sí, sí hay que platicarlo, Pax, hay que ver. Y lo poquito que nosotros sabemos y hemos sabido por los que ya estuvieron acá, la verdad es que son experiencias muy padres. Deben serlo. No, ya lo decretamos, ya lo decretamos. Sí. Queremos los autógrafos antes de que sean tan famosísimos, ¿eh? Oh. Por favor. Dios quiera. Sí, sí, sí. Creo que le voy a traer mi camiseta a Pax para que me la dejen firmada antes de que se vayan a Ciudad de México. De por una, favor. Listo, claro que sí. Pues, ¿qué cosas quieres saber, maestro? No, es que me estaba acordando que es padre porque de repente aquí, aunque es un programa pequeño, han venido gentes que sí se ponen las pilas, como ustedes, gracias. Por decirlo aquí, mira, aquí traigo los Boruco. Cumbia Boruca. Cumbia Boruca. De Francia. Y los invitamos y nos hizo muy padre que dijeron, ¿no? Nunca habíamos, ¿verdad? No, y estábamos allá en la otra, no, no inventes. Sí. ¿Cuántos van a asistir? Es una banda de. Como de 8. No, son 9. 10, algo así. Y me dice, ¡todos! Y yo, madre, tenemos 2 micrófonos nada más, 3 sillas, pero vénganse. Nos gusta mucho, la verdad es que nos gusta mucho recibir talentos, nos gusta mucho que nos platiquen. Es muy interesante este programa, una de las cosas que tiene es conocer las historias de la gente. De repente, como artistas, los que somos público, los vemos como muy lejos, como ¿cómo lograría llegar a eso? Uy, no, yo jamás podría. Y de repente resulta que son historias que dices, ah, yo también podría. Digo, a lo mejor yo no tengo el talento, ¿verdad? Bueno, no a lo mejor, yo no tengo el talento que tienen ustedes, pero creyeron y se dieron cuenta. Y una de las cosas que nosotros creemos más interesantes es que cuando te descubres el talento, sigues trabajando en él. No sí. Te tiras a la flojera y dices, ay, no, ya, otro que lo haga. Ustedes siguieron trabajando. Les aseguro que no todo ha sido bonito. Correcto. Exactamente, esto es como un carrusel, unas veces estás acá y otras veces se toca abajo, entonces esto no es un camino que tú digas, no, fijo va a ser así, nada, eso tiene muchos desvíos por el camino muchos y tropiezos. Muchos tropiezos también. ¿Su mejor canción? Uf. Uy, una buena pregunta. Es una buena pregunta. Bueno, ahorita mi mejor canción está acá en el disco. Es que no sé, no me atrevería a decir que fuera la mejor, pero... Varias. Es que tengo dos, así que me gustan bastante del disco. Es una de las clave, la que voy a sacar el 2 de marzo, okay. Que ya tengo el video, no sé si de pronto lo podamos transmitir ahí, yo lo tengo acá, si sí, algo ahí, en un cable te lo paso, si sí, algo. Sí. ¿La rola? La rola, el video. O solo se puede por YouTube. ¿Cuál es? La que voy a estrenar el 2 de marzo, para que pues tengan ahí un... Un innate, un abrebocas. Pax, por favor, nos quiere dar aquí. Se llama El Silencio, pero pues es como. ¿Cómo es el video? Ah, ¿qué es el video? Ah, no estás mostrando los videos, son las canciones. No, ya. Ah, bueno, pues ahí está la rolita. Pero nosotros nos encargamos de compartir. Va, listo. Claro que sí. Bueno, esa es una de mis favoritas. Y otra favorita que tengo es una que está en colaboración con mi hermano Astro y un compañero de allá de Bogotá que toca la trompeta y además de eso también rapea. Wow. Y él es el Tatán Cruz. Entonces son como mis dos rolas favoritas del disco. Las que más. Y la gente en sus likes, en sus vistas, en YouTube, hasta ahorita lo que tienen, ¿qué es lo que más les ha dejado que les gusta? ¿Cómo así? ¿Como la que más tiene vistas o algo así? Ajá, o reproducciones. Pues en mi caso, fue una canción ya bastante de años, como la primera, de hecho fue la primera canción que hicimos, y la hicimos en una invasión, allá las invasiones se llaman a cuando las personas así como de bajos recursos, personas desplazadas, llegan y invaden un terreno. Ajá, sí. Entonces ahí montan sus casas, las arman así en latas, cartones, madera, lo que vayan encontrando por el camino, con eso van construyendo sus casas. Entonces había una invasión ahí en nuestro barrio, muy cerca donde vivimos, y quisimos ir a hacer ese video allá, se llama En la Orilla, porque es en la orilla del río. Ellos hicieron la invasión en la orilla del río, realmente algo peligroso, porque sí, cuando se crece el río, creciente. Baja con todo. Y ahí hicimos ese video, y ese video fue como, en su momento fue el que tuvo más impacto, pues para mí es uno de los que más impacto ha tenido de nosotros. Sí. Soledad, la que acabo de sonar, sin duda alguna. Sí. Una, primera. La segunda no la he sacado, también la producimos en el estudio. La pista también es de Conar, se llama Hoy Me Levanté, simboliza el levantarse todos los días, sí, con un objetivo. Me encanta esa canción. Es una buena canción, pronto también vamos a grabar el video, ese sí lo vamos a grabar acá. ¿Ah, sí? En la casa de nuestro compinche. ¡Qué genial! Que me parece pues un buen spot, ahí vamos a ir mostrando poco a poco. Y de las que tenga más visualizaciones o reproducciones, como tal, yo no tengo, digamos que Soledad me ha llegado a tener un buen alcance, es una buena canción, pero más que todo las canciones que tengo en colaboración son las que me han, tengo una con una persona que también es un cantante que también es muy allegado a la banda, Joclan M. Cínico, con él lanzamos un tema que se llamó Tóxico hace muchos años, fue de los primeros, eso me dio pues un buen alcance. El tema de la invasión, también ahí yo hago parte de ese tema. Con el Penya. Penyair, pues es el artista más reconocido que puede tener ahorita Colombia, por decirlo así. En este momento está en su auge. Y está acá en México también. ¿Ah, sí también? Ah. Sí, por ahí anda visitando también México, entonces pues con él también tengo una rolita y también pues nos fue muy bien. Oigan, ¿y qué tan fácil qué difícil son los temas para el rap? ¿Se puede hablar de cualquier cosa? Claro. ¿Sí? Sí, ese tema abarca más es la comunicación, porque pues nosotros utilizamos el rap para comunicar lo que mucha gente de pronto no quiere que se diga, uh-huh, o que la gente sepa. Entonces es más de comunicar, es libre expresión, tú puedes comunicar libre, abiertamente. Después de que, depende, hay gente que también comunica y tiene temas malos, de pronto con muchas groserías, con muchos mensajes que de pronto no son buenos o que degradan una sociedad. Hay artistas que también hacen un, un tipo de escritura más directo a lo que ya quieren concientizar. Entonces son polos opuestos, pero por lo general se puede escribir de lo que tú quieras. ¿Les ha tocado llegar a algún escenario donde los limiten y les digan no, ese tema no? No, nunca ha pasado, y bueno, de momento que si llega a pasar, ahí no me presentaría. Sí, no es ahí, ¿no? Ahí no es. Sí. Fíjate, me hace muy interesante aquí, ahorita tenemos un fenómeno de un tipo de música que se llama el tumbado, pero que hace mucha apología del delito, ¿no? ¿Lo conocen? No. ¿Los corridos tumbados? Ah, sí, obvio, el género, sí. Ah, claro. Y a diferencia del rap y el hip hop, pues no, pues es otro rollo, porque acá tiene que ver más bien con andas de denuncia social y todo ese rollo, ¿no? Y acá estamos batallándole con ese tipo de letras que la neta es pura apología del delito, ¿no? Entonces, sí, claro. Chido, ¿no? Aquí está la contraparte, ¿no? Sí. ¿Una rolita más, Pax, o qué? ¿Simón? ¿Sí? Yo también. Eso es. Esa es la respuesta, yo también. Es el Conar. Lead Zoner. Quieren ser los pequeños bastardos sin gloria. Ya no digas mentiras que no estás en la historia. Parodia toda tu vida, una gran parodia. Cuídate del amiguito que el que más te quiere te odia. Y yo sí sé de lo que hablo. Quieren verte re bien, solo un poco más abajo. Quieren saltarse el curso por llegar al atajo. Por largas carreteras cuando por el rap viajo. Ojo que lo diga leve. Sabemos por Colombia que el rap cómo es que se mueve. La misma dirección buscando subir el level. Yo esto lo hago bien. No me importa hacerlo breve. Hago lo que se requiere, manega. No te voy a negar que ha sido una vuelta aleta. No te voy a negar, mi vida no está completa. No te voy a negar, quiero llenar la maleta. Callar unas cuantas jetas. Y yo sí sé que es lo que quiero, mi pez. Y es que a diario lo demuestro. Siento que se me va a dar esta vez. Porque fue trabajo honesto. Y a las calles se habla de qué es. Y a lo que nos dedicamos. Puro expendio de plomo es lo que ves. Cuando lo rapeamos. Fue ladrillo a ladrillo, peldaño a peldaño. Las piedras angulares más fuertes todos los años. Vivimos el proceso, aprendimos de los sabios. No cambiamos la esencia que caminamos. No me olvido quiénes fueron. No me olvido quiénes llegaron. Gracias a los que me suman y gracias a los que restaron. ¿Qué? No creas que yo te creo. La vida me ha curtido, también me ha tocado feo. Chocar con energías, la carne y el deseo. Apostándole al todo, todos los días a gesto. Al filo de la navaja, metiéndole energía, aunque a veces esté baja. Me inyectó música H, adicto del doble H. Mi respeto para el parche que a esto siempre le trabaja. ¿Qué? Y yo sí sé que es lo que quiero, mi pez. Y es que a diario lo demuestro. Siento que se me va a dar esta vez. Porque fue trabajo honesto. Ya en las calles se habla de qué es. Y a lo que nos dedicamos. Puro expendio de plomo es lo que ves. Cuando lo rapeamos. Yo sí sé de lo que hablo. Es el Conar. Lead Zone. Presión. ¡Qué presión, maestro! Aquí todo el mundo nos regaña, estamos sí. Tan a gusto platicando. Estamos diciendo que de verdad Colombia y México deberíamos estar pegaditos. Sí. ¿No? Terrenalmente, porque espiritual y culturalmente estamos unidos en muchas cosas, nos gustan muchas cosas similares, pero pues tenemos una tierrita ahí de por medio. Bueno, al fin de cuentas, Colombia nos dio la cumbia. Aquí la modificamos y le dimos vuelta y todo, pero es una cumbia. A ver, ¿y bailan? ¿Aparte bailan o no bailan? Pues, ahí lo básico. Así es. Siguiente pregunta, por favor. A ver, Pax, ¿y tú bailas? Ah, ¿sí te defiendes? Bailo, pues. Bueno, me levanto. Chicos, ¿cómo que colombianos? Pues no, o sea, no es que seamos los mejores bailarines, o pues en mi caso, ¿no? No es que yo sea el mejor bailarín, pero, o sea, me defiendo. Sí, no, yo me defiendo. Trato de defenderme, ¿no? Es que me defiendo, trato de defenderme, pero no, es que, bueno, cumbia no. No bailo, no, nosotros ¿salsa? No bailo. Salsita sí, merengue. Muy bueno. En el DF sí has escuchado el sonidero. El sonidero. En el DF, no, hay ríos. ¿Saben lo que es un sonidero? Sonidera. Sí, los que sacan así como... Ajá. Sí. Los sonideros. Sí, sí. Váyanse de verdad, ahora que vayan a estar allá en ciudad, váyanse a la Alameda Central, sábados y domingos, y te encuentras montón de bocinas con gente, con gente bailando. Y tú eliges en cuál te quieres detener, no te piden nada, no te tienes que registrar, nada. Tú llegas y en la calle literal te pones a bailar. Así que ahí nadie juzga, te ven que bailas diferente a ellos, dicen no es de aquí, pero nadie te dice nada. Ahí lo importante es atreverse. Oigan, redes sociales, ¿dónde los podemos seguir? ¿Qué les queda por hacer aquí en Guadalajara? ¿Qué van a hacer en ciudad? Bueno, nos queda mañana el encuentro de la charla en la universidad y ya queda el jueves libre para hacer música, yo creo, para chambear un poquito. Y ya el viernes nos vamos en la noche, ya viajamos a las 12, a la medianoche viajamos para Ciudad de México. Estaremos en Estado de México, estaremos allá en Ecatepec con otros compas muy, muy rifados, como dicen acá. Estaremos allá con los norteados, con Oveja Negra, estaremos con Midwan y con un poco de parche más muy pesado allá de la ciudad y del Estado de México, también compartiendo nuestros trabajos. El 9 de marzo estaremos en Ciudad Neza, en otro evento que nos invitaron también, y ese es como nuestro itinerario, ese es como nuestro movimiento acá en Tierra Azteca. ¡Ay, qué bonito! Y pues en las redes a mí me pueden encontrar ahí en Instagram como conar.ls, en Facebook como Conar y en YouTube también como Conar, para que vayan y pillen la musiquita, los videos, y en Spotify pues también como Conar, para que vayan y escuchen. ¿Para qué lo complicamos? Todo igualito. Todo Conar, lo único haga. Diferente es Instagram conar.ls, ya, de resto solo Conar. Okay. Yo igual, el Astro LS en YouTube, en Instagram... El Astro, Raya al Piso Oficial, y El Astro en Facebook, casi igual, para que no se pierdan, para que sepan cómo es la vuelta, es en que, directo. Oye, a mí me ha pasado que en Facebook de una forma, en Insta de otra forma, en TikTok de otra forma, no, espérame, porque no todo igual, no, más fácil. Y allá también supongo que hay redes. Hola, sí, claro, Edison, E-D-D-I-E, Edison, okay. Así son. Edison. Y de una vez a Pax, ¿dónde lo encontramos? Vientos del Pueblo Rap. ¡Qué nombre! Ok, Vientos del Pueblo Rap. Hay que seguirlo, igual lo compartimos. Maestro, usted ni comparte. Yo tenía la idea de que iba. Yo a sí comparto el nombre. Hoy. Aquí en la librería, ¿no? Sí. Ay, a ver, ¿no os quieren invitar a ese o qué? Hoy va a haber un evento, están todos cordialmente invitados a que nos pillemos en la noche, a que echemos cotorreo, a que echemos música y echemos sobre todo buen rap acá con la banda. ¿De qué hora a qué hora? Estaremos desde las 7 de la noche. ¿Hasta? Como hasta las 9. Oh, va a ser algo cortico, entonces para que llegue. Te odio por eso, Pax. Es que no se cierran. Sí. Hay que pedirle Pavel, las llaves a Pavel. A Pavel, dice. Es hasta las 10. Vete a dormir, ¿verdad? No. Bueno, a las 7 quizá podríamos estar aquí a las puras 7. Sirve que fueron el mezcal de los auténticos suicidas. Qué rico. La otra vez nos tomamos un traguito de mezcal. ¿De aquí o no? Ah, no, el de acá, no. Buenísimo. ¿A qué sabe? Muy bueno. Se los recomendamos. Los auténticos suicidas. Pero, bueno, sí está bien. Es un mezcal que traen de la Sierra de Durango, unas allá en las montañas. Muy sabroso, de verdad, muy recomendable. Con calma. Así, respirando despacito. Con responsabilidad. Sí, sí pega. De verdad que sí. Porque si no van a ser las 7:30 y ya nos perdimos. Ya valimos. Ya no hay evento. No, sí. Hay que hacer lo posible. Oigan, pues saludos. ¿Alguna recomendación a estos chicos que quieren comenzar dentro de la vida musical que de repente parece tan complicada? ¿Ustedes qué les recomendarían? Al principio dijimos algo muy importante. que es, o sea, yo me quise ir por este camino sin desviarme. ¿Qué hay que te puede desviar? De pronto muchas necesidades en el camino, ¿no? Digamos que yo soy una persona que en todo este tiempo, en estos 10 años, 15 años que llevo haciendo música, 8, 9 años se los he dedicado plenamente a la música. O sea, yo no trabajo en otra cosa más que no es en mi estudio, en las producciones de para los artistas para quien yo trabajo y en las mías, ¿no? Entonces digamos que es como un reto siempre tú tener que responder por algo, porque aparte de eso yo tengo, pues tengo que responder por cosas en mi casa, tengo una hija, entonces me toca ser adulto y ser artista y tener sueños, pero también estar aterrizado en esto. Es muy difícil, pero entonces digamos que yo lo que le digo a la banda que está comenzando, a la banda que quiere empezar a hacerlo, es, como dice el maestro Randy Acosta, lo primero es hacerlo y lo segundo hacerlo bien. Sí. Entonces, nada, hacerlo, como dicen acá, echarles ganas y más que todo, más que el talento y más que lo bueno que tú puedas hacer, lo más importante de esto es la disciplina, la constancia, el que tú todos los días, si tú vas a rapear, todos los días te tires una barra, si tú vas a echar freestyle, que todos los días freestylees, entonces que si vas a, que si eres productor, que todos los días te hagas una pista, que todos los días te hagas una mezcla, o sea, no fallar, de esto es de todos los días, porque algo que yo digo es que la música es muy celosa, porque tú no le das el tiempo que ella se merece y no va a servir de nada. Sí, sí, sí. Porque viene otra persona detrás tuyo que sí está disciplinado y sí lo está haciendo todos los días y él ya te va a pasar. Entonces tú vas a bajar un escalón y él va a subir el escalón donde tú estabas. Y porque aparte de ser una hermandad y todo eso, estamos, pues esto también es una industria, es la industria musical y estamos compitiendo con más personas que también le están echando ganas. Y entonces es esto, más que tú decir soy bueno, soy malo, no, tienes que ser disciplinado y hacerlo todos los días. Ese es como el secreto, y todo el mundo lo dice, o sea, las grandes mentes, las grandes personas que ya lo han logrado, lo han dicho, la disciplina lo es todo. El trabajo. Es que sabes que es cierto, nosotros cuando hemos podido platicar con otras agrupaciones, es esto, todos los días, yo siempre les pregunto, oye, ¿y cada cuándo ensayan? Diario. ¿En serio? Diario. ¿Cuánto tiempo? 2, 3, 1 hora, lo que es posible, uh-huh. Pero es todos los días. Entonces, es disciplina, sí creo yo también que claro. Es eso. Porque amaneces cansado y dices, no, hoy no, ya hubo uno que sí lo hizo. Ya, exactamente. Sí. Acuérdate, camarón que se duerme, amanece en el mercado. Ok, ¿qué recomendamos? Yo creo que él ya lo dijo todo, pero pues tener como decisión y conciencia. Si tú sabes que ya vas por ese camino y pues tú crees desde ti mismo que tú eres bueno, pues échale ganas y ya, y ser decidido con lo que quieres hacer. Y después de que ya estás decidido, no te bajes del bus. Y si ya es lo que tú quieres hacer, pues dedícate a eso. Yo también tengo otra chamba, yo si no me dedico de toda la música, me gustaría, quisiera, yo peluqueo perros en Bogotá. ¿En serio? Entonces, wow. Sí, entonces pues igual toca sacarle el tiempo a la música, ser, sí, claro. Ser pues muy constante con la música, aparte de que tenga mi chamba, pues le saco el tiempo también al rap, a los perritos, a mi familia, a mi mamá. Entonces es dedicarse, esforzarse, no parar, no bajarle. Ese es mi consejo, creérselas uno mismo. Ya después de que se las crea, ya todo le empiezan a hacer. Ya le salen las ideas. Hay un dicho aquí en México que dice que para ser hay que parecer. Entonces, si quieres ser, tienes que parecer como con esas actitudes. Claro. De que parezco yo soy, un profesional, claro, parezco. Yo soy esto ya. Sí. Ajá. Para que la gente cuando te vea diga, no, sí es. Sí es. Sí es. Te la compre completita. Exacto. Sí. ¿También? Sí, ¿también? No, pues por acá ya lo dijeron todos esos muchachos. Diles, no me dejan hablar. Oye, no, esos muchachos lo saben todo, pero no, yo creo que amar lo que se está haciendo es sí, algo muy importante. Muy importante. Porque pues esto también es una carrera difícil, muy difícil, pero si tú amas lo que haces, vas a ver luz en ese camino y se van a presentar muchas cosas, pero las vas a solucionar seguramente. Entonces, con amor a lo que estás haciendo. Sí, es cierto. Pues con eso nos tenemos que ir, maestro. Ay, es triste, ya no pudimos escuchar más, pero a partir de hoy tienen 2 fans sí, más, que los vamos a andar gracias. Siguiendo por ahí, y cada vez que vengan por acá, Pues ya sabes, Pax, que tenemos aquí micros abiertos. Cada vez que hay estrenos, tú dinos, y en los programas, claro que ponemos eso, nos encanta, si nos dan primicias y todo, a nosotros nos encantan esas cosas, así que a la gente que conocemos que está dentro del rap y eso, claro que también les vamos a hablar de ustedes. Yo creo que más de alguien va a decir, ay, claro, ya los conozco. No como, capaz no como que sí, yo. Capaz que sí. Sí, sí, sí. Así que, pues, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por estar aquí. Si nos es posible, venimos en la noche, aunque sea un ratito, y de aquí nos. Es que damos clases de baile. Entonces, nosotros trabajamos de 8 a 10 de la noche. Es que no sabe bailar, acá le ponen. Venimos a las 7, clase de baile, y no, nos ya, vamos. Listo, listo. Pues, gracias, chicos. De verdad, muchísimas gracias. Y ahí te encargamos videitos y algo para estar compartiendo, Pax. ¿Sale? No, gracias a ustedes. Y nada, de verdad, un gusto estar acá. Y. Saludos allá a toda la y ya banda. Saben, el Astro Oficial en Instagram, el Astro LS en YouTube. Por favor, ¿eh? Con ARLS. Sí. Hey Zone. Pues gracias, chicos. Vámonos, Pax. Nos escuchamos el siguiente martes, sí, con invitado de algo de lucha libre. Ay, Pax, ¿le puedes dar ahí? Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.